Un par de autores franceses, Marcel Masoyer y Lorenz, que escribieron un libro maravilloso que se llama Historias de las Agriculturas del Mundo. Ellos hablan de seis focos originarios de la agricultura en ese periodo que le llaman el Neolítico, aproximadamente comprende entre los 10.000 y 5.000 años antes del presente, y que uno de los rasgos principales, aunque no el único, de este periodo neolítico es el origen de la agricultura. Entonces aparecen seis focos, tres del otro lado del charco, o sea, del Pacífico, del Atlántico, y el primer foco, bueno, el más antiguo es el foco de Oriente Próximo, y tres focos del lado del continente americano. El más antiguo es el que llaman como Centroamérica, que se calcula que es entre 9.000 y 4.000 años el origen de la agricultura. Y el foco sudamericano, que es en el que nos encontramos, que comprende los actuales países de Colombia, Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Entonces me voy a referir solamente en la plática al foco del centro, al foco centroamericano, que digamos, a partir de este momento a esa región le vamos a llamar Mesoamérica, como una categoría histórica y antropológica. Y esto que llamamos aquí, vemos en el mapa, que le llamamos Mesoamérica, que comprende parte del centro sur de México y países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Hay algunos que tienen el mapa un poco más hacia abajo de lo que es Mesoamérica como una región cultural e histórica. Y en los distintos colores vemos diversas regiones de Mesoamérica. Un poco como una identificación general, esta parte de aquí es toda la parte maya, muy conocida, porque recurren mucho y me preguntan mucho sobre los mayas acá en Colombia. Veo que han tenido éxito. La región, digamos, central o el altiplano, que es lo que también ahí es donde vivieron los aztecas, que también deben ser muy conocidos por ustedes, mal llamados aztecas porque el nombre originario son mexicas. Y la Mixteca, en el estado de Oaxaca, una región, bueno, le llaman Costa Golfo, o la zona Huasteca, que es esta parte. Un poco eso como identificación general de lo que es Mesoamérica. Vale rescatar para mí que se reconoce que Mesoamérica fue el centro de origen y domesticación de aproximadamente 220 variedades vegetales, entre las que se destaca el maíz, el frijol, chile, calabaza, tomate y el aguacate. Antes de pasar a las evidencias arqueológicas, realmente quiero hablar también de la importancia de lo que son las cosmovisiones en el mundo mesoamericano. Solo me voy a referir a tres casos que están relacionadas, su creencia está relacionada íntimamente al maíz. El primero, pues, es el Popol Vuh, el maya, que en especial este libro está más relacionado al maya de la actual Guatemala. Son las historias del antiguo Quiché. Y en el Popol Vuh, en sus primeros capítulos, narra la historia de cómo se creó el mundo. Entonces habla de que existían varios dioses y que los dioses crearon primero el cielo, primero después la tierra, crearon los animales, pero estos dioses querían ser adorados. Entonces, como los animales no hablaban, no los podían adorar. Y luego hicieron un intento de crear al hombre y lo hicieron de baja. Y pues vieron que funcionaba, pero cuando llovía se ponía todo aguado y se deshacía. O cuando le daba el sol estaba muy tieso y entonces no se movía. Y dijeron los dioses que ese hombre no servía. Y entonces mandan a una inundación y matan a todos. En un segundo intento crean a los hombres de madera. Y bueno, los hombres de madera se movían un poco más, pero aún así no sabían adorar. Y entonces queman a los hombres de madera, dice el libro, que los pocos que sobreviven se convierten en monos. y luego hacen un nuevo intento. Después de crear a los hombres de madera. Y me voy a permitir a un brevísimo fragmento, lo voy a leer. El diluvio mató a casi todos los hombres de madera. Los que sobrevivieron se transformaron en monos. Un cuarto intento hicieron los dioses. Casi salía el sol cuando cuatro animales, el zorro, el coyote, el loro y el cuervo, se presentaron a los dioses y los acompañaron a un lugar en donde crecía mucho maíz amarillo y maíz blanco. Los dioses empezaron a modelar este alimento que se convirtió en la sangre y la carne de los seres humanos. Fueron así creados cuatro hombres: Balán Kitsé, Balán Akab, Manu Kab e Ikim Balam. Eran ellos fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, tanto que los dioses empezaron a molestarse. Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el mundo como nosotros, parecen dioses. Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres y los hombres fueron muy felices y se multiplicaron poblando la tierra. Por fin todos veneraban y adoraban los dioses. Y entonces es así como el Popol Vuh y los mayas creen que son los hombres y mujeres de maíz. La segunda cosmovisión que les voy a hablar es sobre los mexicas, que ya les dije que no se llaman aztecas o que no es propiamente aztecas. Y no es tanto la cosmovisión, sino que los mexicas, ellos, su periodo de auge es a partir del 1100 hasta el 1521, con el contacto de los españoles. Entonces, digamos, en la historia mesoamericana son de los grupos más recientes. Entonces, eso les permitió tener un cúmulo de conocimientos en torno al ciclo del maíz y desarrollaron un calendario de siembra bastante perfecto, que es un calendario formado por 18 meses, 20 días y 5 días adicionales para sumar un total de 365 días. Lo que quiero llamar aquí de la atención de este calendario es que la elaboración de este calendario justamente está en función de la siembra del maíz, del ciclo agrícola. Y quiero que vean en el mes cuarto y en el mes octavo las deidades o los dioses, Cinteotl y Chicomecoatl, que es la figura que aparece aquí en medio. Que es Chicomecoatl, es la diosa del maíz, y Cinteotl es el dios del maíz, porque en la cosmovisión todas las deidades, digamos, son femeninas y masculinas. Y en el cuarto, y además es cosa importante, en el cuarto es en abril, que es cuando empieza el ciclo de la siembra. En el mes anterior, la adoración principal, en verdad, es claro que es el dios de la lluvia, pedir lluvia para poder sembrar el maíz. Y en el mes octavo, que coincidiría actualmente en julio, la deidad es Gilonen, que viene de Gilote. En la lengua náhuatl, que es la lengua que más se habla actualmente en México, de las 67 lenguas que hay, a la planta del maíz, hasta arriba en la punta está la flor masculina. Y en la parte de abajo es donde está la flor femenina, que es donde va a salir el elote, la mazorca, ¿no? Entonces, el de arriba es miáhuate en la lengua originaria, y el otro, el de abajo, la flor femenina, es el jilote. Entonces, también existía una diosa respecto a cada etapa del maíz. Y finalmente, la tercera cosmovisión es de la región de donde yo vengo, bueno, más o menos cercano del actual estado de Veracruz, en la parte sur de los Ojes Popolucas. La historia dice que existía un niño que emergió de un huevo y que tenía los cabellos de color amarillo, como los pelos del elote. Entonces, este niño que era muy inquieto, era muy, iba de aventura en aventura, y en esas aventuras se ganó un conflicto con otro dios, el dios rayo o el dios en techo. Entonces peleaban a cada rato el Homshuk, es el nombre, y el dios Centello, y en una de esas, como para ya eliminar sus diferencias, dijeron vamos a jugar una apuesta. Y la apuesta consistía en agarrar una piedra y lanzarla, y tenía que cruzar el otro lado del mar. Y el que ganara, o sea, ya, ahí iba a morir la diferencia con el ganón. Y entonces el Centello dice, no, pues primero va el Centello. Y el Centello agarra la piedra, la lanza, y nada más escucha cómo cae en el agua. Y entonces va el Homshuk, pero él ya se había puesto de acuerdo en una estrategia con dos animales, la codorniz y el pájaro carpintero. Entonces la lanza, y de ahí va, y hasta el otro lado se escucha cómo golpea con otras piedras. Y resultó que el Homshuk lo que había aventado era la codorniz, que salió volando, y el pájaro carpintero con el pico fue el que le hizo la trampa. Y entonces los sobres popolucas creen que, a manera, digamos, de agradecimiento, el dios maíz, el Homshuk, a la codorniz le dio un lindo plumaje y al pájaro carpintero lo dotó de gran sabiduría. Y entonces, por eso, ahora en el sur de Veracruz, al pájaro carpintero se le dice también el ayudante del dios maíz. Y más recientemente, en la música tradicional, que es el son jarocho, hicieron una copla, que es una décima, recordando esta historia de la creación. Y entonces esa décima, que se llama, que es la canción del pájaro carpintero, dice: el rayo con el maíz tiraban piedras al cerro, perdió el rayo en un desliz, el maíz llegó primero, lo ayudó la codorniz y el pájaro carpintero. Bueno, respecto ya a la evidencia arqueológica y genética, quiero mencionar como dos apartados. Esta foto que vemos aquí es de un arqueólogo, Richard McNish, que fue el que realizó las primeras o las principales excavaciones entre el 50 y el 70 en dos regiones de México, y gracias al equipo que coordina a Richard McNish, que además era un equipo bastante grande de investigadores, es que se empiezan a conocer las primeras evidencias macrobotánicas de los ancestros o del origen del maíz. El maíz, a pesar de haber sido cultivado durante bastantes miles de años, realmente es reciente, entre los 50 y los 70, que se empiezan a hacer las primeras preguntas y las primeras hipótesis sobre el origen del maíz. Entonces, McNish hace sus investigaciones ahí donde dice Puebla y Tamaulipas, que es conocido como el Valle de Tehuacán, y en la Sierra Madre. Posteriormente, unos años después, otras investigaciones se enfocan hacia Oaxaca, Aguilana Kids, y también quiero que vean el otro círculo que no tiene nombre, que a esa toda región, esa amplia región, le van a llamar la Cuenca del Balsas. Estos espacios son como cuevas, no muy cerradas, sino le llaman como espacios rocosos, parecido como una cueva, que quedan bastante protegidos, son espacios bastante secos, y las primeras evidencias que encuentra Richard McNish son pues granos y pequeñas mazorquitas, como pequeñas tucitas. Y se ha calculado a través de las técnicas de carbono 14 y radio, entre y otras cosas. Ahí vienen más o menos las fechas aproximadas de cuando se cree que se empiezan a domesticar estos cuatro cultivos, que el maíz, el frijol, la calabaza y chile. La evidencia más antigua, de las más antiguas, es recaer en el frijol y en la calabaza. Después el maíz y, más reciente, los chiles o los ajís. Y bueno, es a partir de... Se mantiene mucho tiempo, digamos así, esta evidencia, pero con el conocimiento de la ingeniería genética, el descubrimiento del ADN de Watson y Crick en los 50, 52, 53, no recuerdo, pues empiezan a utilizar otras herramientas para cuestionarse, para preguntarse cuál es el origen del maíz y cómo ha sido la evolución. Entonces, yo lo que quiero que vean en esta foto de lado izquierdo, esa cosita que se tiene, sostiene en la mano, el teocintle, exactamente, y cómo ha evolucionado hasta una mazorca bastante grande. Y en la otra foto, bueno, se ve como más un proceso gradual. ¿Qué es el teocintle? No, pues se supone que era como las variedades más pequeñas, digamos como los parientes silvestres del maíz. El pariente silvestre del maíz, exactamente. Hay varias teorías que siguen en discusión, obviamente siguen en polémica, sobre cómo fue ese origen y evolución del maíz. Yo no voy a abordar aquí como esa discusión, digamos, yo tomo como una teoría, de que además es como, al menos en México, es como de las más aceptadas, que ese ancestro, esa planta ancestral, es el teocintle. Y aquí les traigo unos granitos de teocintle. Entonces, para que lo pasen. Solamente para mirarlos. No, pueden quedarse con un par, con dos o tres granitos. Y les sugiero que no lo siembren. Entonces, no va a quedar en mi responsabilidad si lo siembran o no lo siembran. ¿Por qué? Porque no sea o que no puede ir a la ley. Obviamente, porque siempre está la discusión en temas fitosanitarios. Y la otra es que es una especie que se dispersa muchísimo. Y ahorita voy a explicar el tema ¿no? Bueno. Entonces, tengan cuidado porque esto se dispersa, realmente se llega a convertir ¿tienes un papelito? Casi como una flaca. ¿Tienes? ¿Sí? Pues yo no les recomiendo que lo siembren, pero lo guardan muy bien y que no se les vaya a caer en la tierra. ¿Cómo lo puedes soltar en la llanura? Entonces, bueno, ahí yo no sé. Yo ya di sugerencia. Si no tiene potencia, no se puede hacer nada. Dígame. Gracias, hermano. Bueno, aparte, las semillas. Ah, ahorita vas a repartir semillas. Se comió en el pasado, pero digamos, pues ahora, ¿para qué vas a sembrar una cosita que te da esto cuando vas a sembrar una mazorca que te va a dar muchísimo más? ¿Para saber cómo se hace? Actualmente tiene unos usos más como forraje para alimentos. O sea, se siembra más para forraje para alimentos actualmente. Entonces, bueno, esa cosa que le llamamos la filogenia, que es saber cómo fue el proceso evolutivo y de dónde viene y cómo se ha diversificado. Entonces, evidentemente, ¿cómo ocurrió? Bueno, no hay claridad del todo, pero algunos elementos nos hacen apuntar que fue principalmente el trabajo de las mujeres en ese largo, largo, largo periodo que llamamos el Neolítico. Eran todavía la transición entre los pueblos cazadores-recolectores y el nacimiento de la agricultura. Entonces, ese periodo tarda mucho. Y en la región central de Mesoamérica son lluvias muy marcadas, muy estacionales, y entonces empiezan a practicar agricultura o protoagricultura, que también le llaman algunos. Entonces, los hombres todavía iban a cazar, recolectar un poco, y las mujeres quedaban más esperando, digamos, o haciendo otras labores. Y en eso fue como el contacto tan cercano con muy diversas plantas. Entonces, la profunda observación y la constante observación empezaron a seleccionar distintas plantas y fue como llegan al teocintle y empiezan a seleccionar los teocintles más grandes, los de los granos más robustos, y eso es lo que se considera que así empieza la domesticación del maíz. Y les digo que existen cuando menos cuatro teorías sobre el origen del maíz. Hay unos que mencionan a otras especies vegetales que sí son cercanas genéticamente como el posible origen del maíz. Nosotros vamos a quedar con la hipótesis, al menos yo me quedo con la hipótesis de que es el teocintle, la variedad más cercana a los maíces actuales. Nada más quiero que vean un par de bueno, una es un diagrama, un dibujo, y la otra es una foto de lo parecido que es el teocintle y el maíz. Entonces, a la derecha, o sea, las fotos como están tomadas un poco así medio a contraluz, daría la apariencia de que son como casi iguales, pero del lado izquierdo, el A es el tío simple y el lado B es la raza, una raza de maíz actual. Digamos, el tío simple todavía se sigue cultivando. Se sigue sembrando básicamente por dos razones, bueno, yo diría tres razones. Una, contiene la información genética originaria del maíz y algunos genetistas o algunos agrónomos consideran que es como para refrescar el pool genético y sobre todo para resistencia a plagas. Esa sería una razón. La segunda, como dije, es más para temas forrajeros. Y la tercera, de un orden propiamente cultural y ritual también. Bueno, entonces, la clasificación botánica del maíz es la familia Poacea, y ahí vamos a encontrar el género, sea, y dentro del género, bueno, la familia Poacea es un pasto, y ahí hay un montón también de cultivos que se comen. Y hay cinco especies, que es Diploperennis, Perennis, Luxurians, Nicaragüensis y Sea Mais. Las cuatro primeras, Diploperennis, Perennis, Luxurians y Nicaragüensis, de alguna manera también son considerados teosintles. O sea, en alguna literatura también los considera como el genérico teosintles. Y el Sea Mais, que es el maíz propiamente, ahí se consideran cuatro subespecies. Ahora, también existe polémica respecto a esta clasificación. Va a variar según los botánicos. Y de las subespecies están Huehuetenangensis, mexicana, que se encuentra en el Valle de México y Chihuahua. La primera en Guatemala. Parviglumis, que es lo que les acabo de pasar o considerado estrictamente teosintle. Agarran todavía para otra ronda, ¿eh? Pues sí, gracias. Que se acaben. Parviglumis, el teosintle actual, que si se acuerdan que les dije de la gran cuenca del Balsas, es donde actualmente se encuentra más presente. Este viene no del Balsas, sino de la región central del estado de Tlaxcala. Y finalmente la subespecie Sea Mais Mais, que es el maíz actual, cualquier, digamos, raza. Las razas en Colombia, en Perú, en México, en donde sea, todas van a ser Sea Mais Mais, y todas las diferencias morfológicas les llamamos razas. Les voy a pasar tres variedades, tres razas que yo me traje de México. Uno rosadito, a este que le llaman por nombre, digamos, local, es el arrocillo. Y quiero que presten atención en este, que tiene, le llaman maíz ajo o tunicado. Este maíz tiene una cubierta en cada grano y es considerado como una transición entre el teosintle y las razas actuales de maíz. Este se considera como muy viejo. Tampoco se come y se sigue sembrando por más temas rituales. Este es muy, muy ritual, este lo ocupan en ceremonias. O sea, ahí para que lo vean. Y, bueno, exactamente esa cosa que le llamamos domesticación, ¿cuáles fueron las consecuencias de la domesticación, el teosintle al maíz? Básicamente, ¿me regalas uno de estos después? Sí, sí, sí, sí, adelante. Así uno solo después. ¿Unos granitos? No. Lamentablemente ya los tengo una rifa. Comprometidos, ya están regalados. Sí, lamentablemente. Pero se quedan aquí en Colombia. Sí, sí, está muy bien. Entonces, esa cosa que le llamamos domesticación, esencialmente el rasgo principal, no el único, pero el principal, es que el teosintle, cuando crece, la cubierta, la hoja, digamos, la coca. ¿Sí le llaman aquí la coca? Aquí le llamamos Se me olvidan los nombres. De varias maneras. Homero, Capacho. Homero. Ok, entonces. Yo conozco una palabra que se llama Catul. Los brasileños le llaman palla, guimillo. Bueno, del maíz. Sí. Entonces, el rasgo principal es que esa cubierta no estaba completamente cerrada. Entonces, sí, está abierta y por eso, si se caen los granos, puede haber una gran dispersión porque van a caer al suelo y van a germinar. Y es por eso que les digo el riesgo del teosinte. Entonces, con esa selección cuidadosa y observación, logran que se cierren, que quede totalmente protegido el grano y obviamente cuando empieza a crecer y la característica del tamaño y el color, eso va a depender de más condiciones ambientales, la altura, la precipitación, el tipo de ecosistema y es como se va diversificando. Pero entonces, digamos, esta yo lo digo que es como la característica principal que se cubre porque en ese momento que queda totalmente cubierta, el maíz ya no puede reproducirse si no es con ayuda humana, por la acción del hombre. Entonces, por eso se dice que el maíz es una creación del hombre, pero el hombre es una creación del maíz. Por eso se dice ese juego de somos hombres y mujeres del maíz, en un doble sentido, y también que el maíz es una creación humana. En México se reconocen 64 razas de maíz y eso también va a variar, depende de los autores. Hay algunos que dicen que son 44, otros dicen 52. Y digamos, el dato de la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, agrupa 8, son 8 grupos raciales. Y cada uno con diversas razas. Es el grupo cónico, Sierra de Chihuahua, 8 hileras, chapalote, tropicales, dentados y de maduración tardía. A Juan David y a Álvaro les compartí un enlace de esta carpeta como de Dropbox para hacer una descarga de bastantes documentos. Hay una parte que dice bibliografía, que fue la bibliografía que yo utilicé, y al final de la bibliografía vienen una serie de links o enlaces que considere de interés para ver, digamos, fotos de cada uno de estas razas. Ahí le pueden pedir a David o a Álvaro, o a mí también me lo pueden pedir, y de varios recursos que pueden ser interés respecto a la plática. De estos, solo quería resaltar uno, que es el de Jala, que está el que dice grupo 8 hileras. Jala, que solo se da en una región específica de México, en el norte de Jalisco y una parte de Nayarit, que son mazorcas de aproximadamente 50 centímetros de largo. Yo les recomiendo que busquen ahí maíz de Jala. Van a ver unas cosas sorprendentes. No, son transgénicos, no les pusieron nada, así son. Y bueno, ese es un afiche de la CONABIO, que de la diversidad de maíces en México. Ahí vemos el teosinte. Digamos, el de hasta su derecha abajo es más o menos, están todo en proporción, lo que es el maíz de Jala. Yo me comí alguna vez una tortilla de azul. Ajá. Sí, completamente azul. Azul, pues bueno, puede ser a lo mejor como el que está en el mero centro. Sí. O el que está con la cocción. Las tlayudas, hermano, todas son ¿sí? Las tlayudas, ya salieron, las tlayudas. No, listo. Bueno, entonces les decía que Mesoamérica es considerada como el centro de origen, diversificación, domesticación y diversificación del maíz, pero también del chile y también los frijoles. Que allá les decimos frijoles. Frijoles. Y de la calabaza. Entonces son unas infografías para que vean un poco la diversidad. Y vamos a pasar a la segunda parte, propiamente a explicar el concepto de milpa. Entonces, a lo que le decimos milpa es a un sistema de cultivo, una forma de cultivo, también desarrollado desde hace varios miles de años, que es la combinación de cinco cosas, digamos, cinco cosas, que es el maíz, frijol, calabaza, chile y quelites, aunque hay veces que se denomina milpa solo la combinación de tres, que es maíz, frijol y calabaza. Eso, digamos, es la milpa mínima. Y variando de la región en México, se le agregan los ají, los chiles y los quelites, y ahorita vamos a ver qué son. Desde el punto de vista, digamos, ecológico, pues la gran diferencia entre la siembra del maíz y la siembra de la milpa. Como vemos del lado izquierdo, así hileritas perfectas, muy ordenadito. Eso, pues, evidentemente, es una siembra de maíz. Y allá vemos, aquí está la calabaza, al maíz, tenuemente aquí el frijol se enreda en la caña, y estas de aquí son unas hierbas que no hay que sembrar, las que crecen de manera más natural, que es a lo que le llamamos quelite. Todos han arrancado una mata de frijol o de haba o de arveja y han visto que tiene unos bolitas, los nódulos. Esos nódulos es una asociación que establecen las plantas de la familia leguminosa con un tipo de bacterias. Aquí todo el mundo es agrónomo o algo parecido, ya no necesito explicar eso. Los rizobios, sí. Los rizobios, bueno. No. Con las bacterias de los rizobios, no voy a obviar nada. Entonces, que ayudan a fijar el nitrógeno que toman del aire, lo fijan en el suelo y es aprovechado por el maíz principalmente. Entonces, ahí hay una asociación, el maíz le sirve de sostén al frijol y el frijol que está asociado con estas bacterias en los nódulos para fijar nitrógeno. Esa es una sesión de tipo ecológica. La calabaza va a expandirse, normalmente es de hoja muy ancha, y va a permitir, bueno, le va a ayudar a que no haya una evaporación de la humedad por la incidencia de los rayos. Entonces genera una especie como de microclima y a su vez también ayuda a que no crezcan demasiado las arvenses, que también se le suelen decir a veces malas hierbas. Ese término, pues, para mí no mejor ni utilizarlo, sino arvenses, ¿no? Bueno, también en ese largo camino que ha sido la milpa y la domesticación del maíz, fue necesario crear instrumentos para procesarlo. Perdón, ¿y las quelites? Esas otras. Ahorita voy a hablar de los quelites, le voy a dedicar un capítulo especial a los quelites, que son. Entonces, bueno, en este largo conocimiento del maíz y la milpa, pues fue necesario crear instrumentos para facilitar para la alimentación. Uno es el metate y metlapil, que son herramientas de piedra, que también hay registros de hace mucho tiempo de metates y metlapiles, a lo mejor con otro nombre, pero aquí en Colombia. Básicamente son de piedra volcánica o en algunos lugares se han encontrado de otro tipo de rocas, pero en su gran mayoría son de origen volcánico, que es para moler el grano del maíz y, bueno, moler chile para hacer las salsas. Este instrumento sigue siendo utilizado ya muy, muy, muy poco, porque ha sido sustituido por los molinos mecánicos, pero en algunas regiones de México uno sigue viendo en las cocinas el uso de los metates y metlapiles. El otro, ese cuexcomate, ¿para qué se imaginan qué es? ¿A qué tiene? ¿Un horno? No. ¿Para poner cal? Tampoco. ¿De qué tiene forma? Almacén de granos. Un almacén de granos, exactamente. Desde la foto izquierda, no se ve tanto la dimensión, pero es uno de los cuexcomates más grandes que yo he conocido. Sí debe de andar de la base a la punta, poquito por arriba de los 3 metros. O sea, sí está así voluminoso. Es en el norte de Oaxaca, en unas zonas de cuevas, en Paquimé, que además es el sitio arqueológico más grande hecho de tierra, de pura tierra de barro en México. Todas las construcciones son hechas en adobe. ¿Dónde es? Oaxaca. En Chihuahua. Ah, en Chihuahua. Eso es en Paquimé, es de la cultura Paquimé en Chihuahua. Ustedes le buscan Paquimé. Paquimé era una ciudad entera hecha de arcilla. Esta no se encuentra dentro de Paquimé, sino en otro lugar como unos 25-30 kilómetros que le llaman la Cueva de la Hora. ¿Cómo a cuánto tiempo de Oaxaca de Juárez? ¿De Oaxaca a Chihuahua? No, eso está lejísimo. ¿Sí? Oaxaca está en el sur, Chihuahua está hasta el norte. Chihuahua es estado fronterizo con Estados Unidos. Manejando por ahí un par de días. Tomar un avión. Y el de allá, es una antigüedad aproximada de 650 años, el Cuexcomate. Y el de allá es un Cuexcomate muy, muy, muy reciente, tendrá 50, 60 años, en el estado de Morelos. Otro instrumento, las mazorquitas, ¿a ver dónde quedaron? Las cositas. Yo no me las robé. A ver. Yo me las quería robar, pero no. Por allí no pasaron. Ahorita se las paso. Ah, y Teocintle, ¿verdad? ¿Quieren? ¿Tomaron Teocintle? Entonces la olotera. No, yo sí lo como. Teocintle, claro. Listo. A ver, les ganaron. La olotera es ya cuando se desgranaba todo, quedaba la pura tusa, entonces se iban poniendo varias en forma de círculo, se amarraban y quedaba de manera muy parejito la parte más gruesa, y entonces se frota el maíz para desgranar, exactamente como un rallador, un desgranador. Qué bonito. Esos de acá obviamente son así ya de mucho estilo, de mazorcas, de colores, tuzas. Eso. Otro instrumento, el comal, que claro, no se puede obviar, es el comal, porque sí, este instrumento no ha sido modificado pues en al menos unos 4.000 años aproximadamente. Sigue exactamente igual. Ahora, claro, en las ciudades se utilizan los comales de metal, sí, pero si uno va a pueblos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, se sigue utilizando el comal de barro. Sí. Y el fogón, evidentemente, al centro de la casa, porque pues dentro de la casa la vida gira en torno a la comida, a la cocina. ¿Esa es la misma tulpa? ¿La qué, perdón? La tulpa. La tulpa que es también como, digamos, la tulpa como yo la referencio, son como tres piedras y encima, en este caso, el llamado comal. No hay fogones de muy diversos en México, sí, pero hay una diversidad de fogones. A veces no eran de sobre piedra propiamente, ¿no? Y otra cosa, ¿alguien ha escuchado de las chinampas? Sí. Todo el mundo de las chinampas las conocen todos. Las amamos. No. Las hemos visto en YouTube. En YouTube. Bueno, las chinampas también es otra de los grandes aportes mesoamericanos. Fue un sistema de siembra que se encuentra solo en el centro de México, lo que digamos es propiamente la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México está creada bajo un gran lago, el lago de Texcoco. Entonces, en una región que le llaman ahora es la delegación Xochimilco, aunque no era exclusiva de Xochimilco, pero ahora ya como los canales se taparon, solo quedan unas pocas en Xochimilco, unos grandes canales de agua que fueron sembrándole árboles y luego se fue rellenando de capas y capas y capas de tierra, y que encima, como unos bancales muy grandes, se sembraba primero milpa y ahora hortalizas, y ahora, peor aún, porque se ha dejado de sembrar comida, milpa, hortalizas, y casi lo único que siembra son flores pues de interés comercial. Lo que queda actualmente de las chinampas comparado a hace 80-90 años es un porcentaje súper pequeño, pero bueno, eran unos sistemas súper súper productivos porque era mucha materia orgánica y además, o sea, todo el tiempo tenía. Ahora se puede ir en las trajineras, ¿no? Y ahora si uno se monta más, agarrar el tequila, el mezcal y la comida y agarrar la borrachera, y para eso quedaron casi reducidas las famosas chinampas. Conoce, ¿verdad?, de ese tema. Bueno, y los quelites. ¿Quieren que les pasara? Bueno, los quelites, viene también la palabra de origen náhuatl, que de manera muy amplia, quelitl significa hierba comestible, es así como un concepto sumamente amplio. Pero se puede referir a plantas herbáceas, también se puede referir a brotes tiernos de arbustos o flores de árboles. Entonces es un concepto bastante amplio. Actualmente se ocupa ya de manera más estrecha como para referirse a hierbas que crecen dentro de la milpa y que no hay necesidad de sembrarlas. Apenas hace 100 años o 120 años se calcula que se comían 358 especies de hojas tiernas. Actualmente no hay más de 20 quelites, y ocurrió, entre otras cosas, lo mismo que ha ocurrido en Colombia con ciertos cultivos tradicionales como los cubios o las ibias o la misma papa, que ha tenido un estigma social al ser considerado como un alimento de clase baja, de clase pobre, y entonces evidentemente hay una presión para dejar de consumirlos e incluso para dejar de sembrarlos, porque aunque no se sembraban, le digo que los quelites no tienen que sembrarse, pero los campesinos ya no tenían ese cuidado de conservarlos, sino que ya limpiaban la milpa porque, por este tipo de presión más cultural. Y afortunadamente ahora hay una tendencia de promoción de consumo de quelites, que lo voy a explicar un poco más adelante. Unos de los ejemplos, solo unos poquitos de ejemplos de los quelites, son los conocidos alaches, que es esta florecita morada. Viene el nombre científico, que la forma más común de comer los alaches es una especie de sopita o caldito. Acompáñalo pues de otras verduritas. Y ahí está la tortilla azul. Sí. Ahora sí ya les cambió la cara, ¿eh? A todos. Ya despertaron. Sí. Bueno, el berro, aunque el berro no es de origen mesoamericano, es europeo, pero ya está tan penetrado que también, digamos, lo consideramos berro. Y la forma más común pues es crudo, en ensalada. El berro no se cocina. El chepil o chipilín, la forma más tradicional, son dos formas: una especie de caldito de sopita y los famosísimos tamales de chipilín. Bueno, ahorita voy a hacer otra aclaración. Sí. La planta de acá de la izquierda, ¿a qué se parece? La quinoa. Rápido, todo el mundo, la quinoa. Efectivamente, nosotros tenemos nuestra, digamos, como variedad de quinoa mexicana, que es el huazontle, la especie de la quinoa es quenopodium quinoa, sí. Este es quenopodium berlandieri. Con la diferencia cultural, eso me gusta mucho, que acá se come la semilla, básicamente es lo que se come. En ocasiones he escuchado que se come la hoja en sopa, aunque en menos ocasiones he escuchado, pero... Y en México resulta que lo que nos comemos es la hoja y la inflorescencia, pero antes de que madure la semilla. Entonces se corta la inflorescencia, se mezcla con queso y con huevo apanado, y se pone a freír, y en una salsita roja es la forma más tradicional. Oh, sí, no sé. A provocarnos. Bueno, los quintoniles, que es el amaranto, el género de amaranto, porque hay muchas especies, hay unos rojos, estos verdes, y este es el que también genéricamente se puede decir quelite. O sea, cuando uno va al mercado, y normalmente cuando uno ve o pide quelites, se refiere ya más específicamente al amaranto. Y ahí está una infografía, un afiche de la diversidad de quelites. Sí. Le digo que puede, incluso hasta los rábanos a veces se consideran quelites. Y ahí del lado izquierdo quería resaltar el libro, un libro súper bonito que editó la Universidad Nacional Autónoma de México, en un esfuerzo de hacer este como rescate cultural de los quelites, para revalorar el valor alimenticio de los quelites. Entonces está como dividido en tres partes el libro. Uno es como un estudio de la diversidad de los quelites, una descripción botánica de cada especie. Un segundo apartado son las recetas, y un tercer apartado las tablas nutricionales de cada uno. Y ha servido pues para sembrar más quelites y para incorporarlos a la dieta. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Bien, bien? ¿Todo entendible? Cuando pasan los platos que... Eso, eso. En la tercera parte. Aquí, ya viene. Bueno, el 3, la tercera parte de la plática también la dividí en dos partes. Todo el mundo sabe qué es la nixtamalización. Tú sí sabes, tú no, ya sabes. Ay, si no, a ver. Cenizas. Es el maíz pelado. Eso, el maíz pelado, con una pequeña variación, pero al fin y al cabo es el maíz pelado. También es una cosa maravillosa porque en ese prueba y error, en ese ensayo y error de comer el maíz y de procesarlo, aparece este proceso que llamamos nixtamalización, que es cocer el maíz con cal. Acá tradicionalmente se utilizan las cenizas del fogón. Allá es solamente cal, o sea, cal... Cal de mina. De mina. Bueno, cuando uno saca la piedra es carbonato de calcio, pero cuando se calienta es óxido de calcio. Entonces es óxido de calcio o cal, allá le llamamos cal de piedra, o cal viva. Cal viva. O cal viva. Entonces exactamente, ¿cómo es que se llegaron a dar cuenta que facilitaba el proceso de cocimiento, alimentación? No se tiene claridad, pero sí hay unos registros de 1200 al 400 en Salinas Blancas, en Guatemala, de cestas, ni siquiera eran ollas de barro, sino de cestas, como de tejido de mimbre, impregnados con cal. Entonces es el registro que se tiene más antiguo, de que hace pensar que así se cocía antes el maíz. Y básicamente lo que hace la cal al contacto con el maíz y luego obviamente al fuego, es reventar la capa más externa, que es muy dura, que le llaman pericarpio, y luego después se va a moler en el metate para hacer la masa. Ahora, esto, claro, tenía el objetivo de romper el pericarpio y de moler el maíz y comérselo, que fuera más fácil el procesamiento, pero... Resulta que esto tiene unas implicaciones, unos cambios químicos tremendos. El maíz por sí solo carece de ciertos nutrientes que necesitaría nuestro cuerpo en la alimentación diaria, pero se corrigen con la cal. Y ahí vemos que cuando se pone a cocer con cal, aumenta el calcio en 20%, el fósforo 15% y el hierro 35%. Además, genera... digamos que se rompan las cadenas de aminoácidos para hacer más biodisponibles estos aminoácidos, y también incrementa la vida del anaquel. Una vez preparada la masa, puede durar varios días sin que se eche a perder esa masa de maíz. ¿Nos podrías explicar bien cómo es el proceso de nixtamalización? ¿Alguna vez yo lo hice? Ahí está. Venía preparado. Hay una discusión, bueno, más que discusión, una inquietud mía que hasta ahorita no he podido resolver, que acá en Colombia se utiliza para el maíz pelado cenizas de cal, cenizas del fogón. De madera. Es una base alcalina, al igual que la cal. La duda que me surge es si también tiene estos efectos químicos con la cal. ¿Alguien de ustedes sabrá? Pues yo he escuchado que sí los tiene. Y hoy he visto los procesos y le quitan, por ejemplo, los carboncitos, porque dicen que los carbones afectan el proceso. Claro, hay que lavar. Entonces, claro, la ceniza la primero la tamizan para que no tenga ningún carboncito y quede muy blanquita, quede muy ceniza también, digamos. O sea, a veces, dependiendo de la madera, a veces es como tendiente a blanca o muy gris. Entonces, pero de todas maneras es la que sirve. Y he preguntado que si hace un buen, que sí lo hace, que sí mejora la propiedad alimenticia. Ah, bueno. Si alguien llegara a encontrar una referencia puntual, yo les agradecería que me la hicieran llegar. Pero si tú nos dieras la presentación. La presentación está disponible, ¿eh? Eso sí. Sí, sí, está como. Sí, yo tengo un amigo que trabaja en proceso y entonces creo que te serviría el intercambio. Listo. Bueno, esto es la nixtamalización. Bueno, el nombre no se los expliqué, pero ahí viene Nextli, cenizas de cal, y tamali, el tamal. Que el tamal significa la masa de maíz. Sí. En agua, de ahí viene la palabra, es el origen etimológico. Entonces, estas fotos, además, son en mi casa, porque allá, pues en mi casa preparamos todo el asunto. En un recipiente, bueno, ahora es en un recipiente de metal. Se pone el maíz, en un recipiente aparte se pone la piedra de cal, la cal viva, el óxido de calcio con agua, se apaga, a eso le llamamos apagar la cal, que es una reacción química que calienta mucho, den un poco de cuidado. Entonces se deja reposar un par de días la cal y luego se vierte y es un chorrito. En términos muy técnicos se considera que es 15-16% de utilización de cal en la solución de agua. Y se deja reposar 5 minutos y luego se pone al fuego. O sea, 16% sería por un kilo de maíz. No, por el volumen de agua. Vas a tapar. Es un aproximado. Es un aproximado del 16, porque todo el mundo lo hace al tanteómetro. Entonces, se pone en el fuego. Digamos, acá en casa es fuego pues de gas. Y a partir de que empiece el punto de ebullición, 20 minutos, media hora, es más que suficiente. Pero no se tira el agua. Que esa es la diferencia que yo observé con el de ceniza, con el maíz pelado, que tiran en cuanto se... Sí. Bueno, porque ahí se consume, no es que tire el agua, sino que esperen a que se consuma, se evapora. Mm. Entonces se deja con agua hasta el otro día, se dejan 12, 15, 17 horas, depende. Entonces, normalmente esto se hace en la mañana, se deja reposar y esa agua le llaman nejayote, que también hay unos registros que se utilizaba para mezclarlo con barro y hacer el fogón. O mezclado con barro, eso le voy a enterar aquí al arquitecto, o se hacía el piso de la casa. Entonces sí. Le confería, era como si tú mezclaras actualmente barro con cal, eso queda durísimo. Una argamasa, claro. Y entonces, para eso servía el nejayote. Ahora, en la Ciudad de México o en la fabricación industrial, se está convirtiendo en una especie como de problema porque es un agua muy alcalina y no es conveniente verterla directamente a las fuentes. Ahí hay todos unos trabajos, ¿sabes?, de buscarle una utilización al nejayote. Entonces se muele, bueno, ahora en el molino convencional se obtiene la masa y obviamente con la masa las tortillitas. Eso es la nixtamalización, así es un poco el proceso. Sí quedó claro, ¿verdad? En los enlaces que también les voy a pasar, hay un video que dura como 25 minutos que es exclusivamente sobre la nixtamalización. Otro tema que quiero tocar respecto a la nutrición es una propuesta muy, muy interesante de un grupo de investigadores que tiene muy poco tiempo esta propuesta, que está expresada en un libro que también está en la carpeta, ¿Qué es este concepto de dieta de la milpa? En México tenemos problemas sumamente graves actualmente en temas de salud y sobre todo de salud infantil y juvenil. Tenemos el nada honroso primer lugar mundial de obesidad infantil. No, más que los Estados Unidos. Más que los gringos que comen sus hamburguesas y sus papas. Así. Ustedes comen muy bien. Comíamos muy bien. Sí. Son varios factores que pueden explicar este cambio de patrón en el consumo. No voy a profundizar ahorita en eso, pero tiene que ver obviamente con temas culturales de una invasión y fuerte de la comida fast food. Tiene que ver con temas meramente económicos. La precarización laboral en México ha llevado a que ahora papá y mamá tengan que trabajar todo el día, tener dos trabajos, lo cual reduce el tiempo para invertir en la familia, la comida, cuidados, etcétera. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero lo que es cierto es que hay una crisis alimentaria, agroalimentaria en México. Hay unos niveles escandalosos de obesidad y entonces una propuesta es regresar o impulsar a una dieta sociocultural adecuada y nada mejor que la milpa. Se considera, igual no ahorita, pero también hace algunas décadas, que la milpa provee 60 fuentes de alimento. O sea, imagínense que es maíz, frijol, calabaza, chiles, diversidad de quelites y, bueno, se consideran los animales que están dentro o alrededor, que pues también son una fuente. Imagínense, 60 fuentes de alimentación solo de un sistema de producción, un sistema de cultivo. Y entonces muchas organizaciones están ahorita tratando de hacer incidencia en la política pública impulsando este modelo de alimentación, la dieta de la milpa. Un poco así se vería, de manera muy general, lo que serían los productos de la milpa. Y a mí se me ocurre que también, digo, a lo mejor Colombia no tiene tantos problemas alimenticios que sí los debe de tener, para impulsar también un modelo de alimentación culturalmente adecuado. Yo la verdad es que me he sentido sorprendido, se los confieso, de mucha gente de no come cubios o les disgustan los cubios, ni siquiera saben qué son. Sí. Es que hay una razón. Cuando estuve en Boyacá, esa cosa me fascinó. Y lo no solo me fascinó, que me quedé tan enganchado con los cubios que me llevé cubios de aquí, bueno, de Boyacá, a mi finca. Y desde hace 4 años sigo sembrando cubios. Pero, ¿cómo hiciste para traer estos maíces? Ah, no, eso es secreto. Es que hay, ahorita les digo, díganme. No, es que hay un libro de la profesora Nelly Clavijo que puede ser verdad o no. Tengo ese libro. Sí, pero dicen en algún momento que los cubios disminuyen el apetito sexual. Entonces ten cuidado. Pondría en duda eso. Pero ya lo dice el libro. Pondría en duda eso, pero bueno. ¿Cómo los marito? Transporto. Acá es de las familias más numerosas. Eso está claro, ¿eh? Pero lo dice el libro. Muy productivos. Bueno, la actual. ¿Cómo transporto? ¿Cómo transporto material biológico? Evidentemente está prohibidísimo, eso está claro, pero evidentemente pues, es una invitación obviamente a ser desobedientes, porque lo que les voy a contar yo de ustedes, de las leyes de semillas tan restrictivas, que no son exclusivamente en Colombia, en México también. Entonces, bueno, para mí ha sido un acto de rebelión siempre, de resistencia, transportar semillas. Empecé, digamos, cuando yo hacía unos viajes, hace como 8 años, mover semillas de México a otro lugar y cuando regresaba a México, cosas que a mí me gustaría sembrar. y bueno, afortunadamente en 8 años nunca me han quitado una sola semilla. Uno de los tantos trucos es que siempre las muevo en las botellas, que son bastante herméticas, son visibles, pero por temas de olor está súper sellado y nunca me han quitado. Y hace 4 años que fui, fue un descaro porque me llevé tubérculos, me llevé yacón, me llevé pachas, me llevé yacón, así era evidente que era algo que se iba a ver. Y bueno, tuve la gran suerte de que no me los quitaron. Así es la propuesta de la dieta de la milpa. Hasta arriba, los productos que deberían consumirse menos, que es carne roja, aves, huevos, insectos. Bueno, insectos le vamos a quitar, pero vean que es como lo contrario casi a lo que se nos ha dicho durante muchísimo tiempo, que no, hombre, lo que se debe de comer seguidísimo la carne, que porque la proteína. Bueno, esta propuesta es radicalmente distinta. Y ahí, bueno, ahí se va intercalando muchas cosas de la misma. Y vamos a pasar a la parte más tortuosa. Sí, no habíamos pasado antes. La anterior fue una... No, la anterior nada más fue... lo estaba yo pullando. Ahora sí es la parte más tortuosa. Me van a disculpar. Porque no traigo nada para ofrecerles. ¿Qué más que eso? Pero bueno, lo que les quería decir es un breve recorrido por la gastronomía mexicana en tanto comida como bebidas. Porque, bueno, sí, les pregunto rápido, en una sesión de ideas. Comida mexicana, ¿qué me dicen? Maravillosa, picante. Picante. Diversa. ¿Qué dijeron por allá? No, dijeron algo con P. Ese sí sabe lo que es bueno, ¿eh? Sí. Ese sí sabe lo que es bueno. ¿Cuál es como lo más tradicional que piensan en comida mexicana? Tacos. Burritos. ¿No? Tacos. Pues digamos sí, pero previo a los tacos fueron los tamales. Eso queda clarísimo. O sea, digamos, la primera forma de elaboración del maíz nixtamalizado son los tamales. Y se calcula que en México, una aclaración. No, aquí hacen una diferencia entre envuelto y tamal. Sí. Allá en México no, todo es tamal. O sea, ya hay tamal dulce y tamal salado y tamal de muchos tipos. Se calcula que hay alrededor de 350 variedades de tamales en México. Y de ahí tenemos una expresión como para definirnos algo tan diverso como aquí. Decimos de chile, de dulce y de manteca, como los tamales. Y este pequeñito tamal que vemos ahí de ese lado... El famoso zacahuil es de la región norte de Veracruz, de la cultura huasteca, que se elabora pues en un mega horno. Sí. Es un horno de piedra o de barro. Pero vean el tamaño. O sea, esta cosa es como de este tamaño, el zacahuil. Y principalmente es de fiesta. Es como, va a haber algo importante para la comunidad. ¡Pum! El zacahuil. Y solo es en esta región. Y bueno, acá unos de elote, que es la mazorca tierna, que esos sí son dulces. O sea, esto sería como el equivalente al envuelto. ¿Podrías poner el anterior por un momento? Esto está en el libro, que les... ¿En dónde? En el libro de la dieta de la milpa, en el enlace que yo les voy a mandar, ahí viene el libro de la dieta de la milpa. Entonces, ahí viene esto. Luego, ¿hay aquí alguien nutriólogo o que sepa de temas de nutrición? ¿Qué vitaminas necesitamos? A, B, C, D, que las frutas y que las verduras. Hasta la Z. Esa es de un comercial, ¿no? Pero a ver, díganme, la vitamina T, ¿de dónde la sacamos? A ver. Está mal, tortilla, taco, tlacoyo, tlayuda, tostada, totopo. Ahí está la vitamina T. Pero dicen que esa nada más los mexicanos es la que sintetizamos, necesitamos esa proteína. Pero bueno, se puede llegar a hacer una adicción, la vitamina T. Entonces, evidentemente, la diversidad de cosas que se elaboran con la masa del maíz. Yo un poco lo que quería insistir solo con esta lámina es que eso, que la comida mexicana no es solo tacos, es una diversidad de cosas que la base es el maíz. La del centro, alguien ya había dicho tlayuda, ¿verdad? ¿Quién me había dicho tlayuda? Allá, allá, allá. Bueno, esa es la tlayuda, es la del centro. Y esa es solo de una región, de Oaxaca. Nada más, que son unas tortillas así, como este tamaño, doradas a las brasas, con manteca de cerdo, frijoles. Hay que empezar con un mezcalito. Y su, eso, y su pedazo de carne, el tazar. Con acción, con acción. Eso. Con así. Estos sí son conocedores. Luego, el huitlacoche también lo han comido. El hongo del maíz. Un hongo parásito que crece encima de la tusa, que se limpia, es de un aspecto bastante desagradable, pero un sabor exquisito. Y se prepara, pues depende, puede ser en quesadilla, la manera más simple, o en esta, que es bastante como de la misma, porque tiene huitlacoche, tiene granos de elote, tiene partes de la calabaza, eso es como muy, muy de la milpa. La sopita y eso, el huitlacoche. Género ulistago, me parece ese. Huitlacoche. ¿Por qué crece? Es un hongo parásito, como así hay hongos que crecen encima de otras plantas. Eso es un, este hongo específicamente crece. Y claro, o sea, ese crece como de manera pues así, medio, medio al azar, ¿no? ¿Eh? ¿Se consume mucho también? Sí, sí, sí, el huitlacoche hace muchísimo. Pues yo creo que uno de los factores es porque algunos insectos perforan la cubierta del maíz y ahí se penetra algo de humedad y algunos así algunas bacterias que los mismos pájaros por ejemplo picotean y entonces puede que sean algunas de esas causas. Yo los he visto claro en las cosechas los claro, y es bueno, digo, yo he sembrado durante ocho años he sembrado maíz, milpa, y no todos los años tengo huitlacoche. Sí, no siempre, claro. No siempre se cosecha. Ahora, como aumentó mucho la demanda, ahora se siembra maíz y se inocula el maíz para tener mucho huitlacoche, porque sí tiene un alto valor comercial. Ya tiene mercado. Proceso. Sí, ¿ya? Sí, bueno, ahora hay unas cosas horribles, que es huitlacoche ya enlatado, eso. Pero ¿cuánto tiempo dura para tener ese crecimiento? Porque es un crecimiento bárbaro. ¿En cuánto tiempo se da eso? O sea, a partir de que empieza a crecer, sí, como unas dos semanas, tres semanas. Es en la etapa tierna de la mazorca. ¿Cómo es que le llamas en tu elote? En el elote. El elote, en el choclo que decimos. Choclo, exactamente. En el choclo es que sale. Y el pozole, el famosísimo pozole, que no es una comida ancestral, porque es una comida de gran influencia europea por los rábanos y la lechuga y el pollo. Pero bueno, es ser reconocido como uno de los platos emblemáticos en México. Y eso es importante. Solo se hace con un solo tipo de maíz. Pero ese sí no puede pasar uno. Nosotros trajimos maíz pozolero. El maíz pozolero, claro, porque también lo venden ya empaquetado. Que es la raza, que le llamamos cacahuacintle, que sería parecido al mote. Un grano más o menos de tamaño grande. Luego está el chilatole. No. Ya me voy apuntando, ¿verdad? Vamos. El chilatole, que también ahí vean, nuevamente incorporación de la milpa, porque tiene las vainas de frijol tierno y la calabaza. El pinole es los granos de maíz ya secos, tostados y molidos. Y se come así, sin más. Sí, agarra un polvito. Las bebidas, también hay una gran, gran diversidad. Está el pozol, que no es el mismo que el pozole. El pozol nada más es la pura masa nixtamalizada en agua, sin azúcar. Esa es la manera más simple del pozol. Sobre el pozol se le puede ir agregando otras cosas, pero la manera más simple, pero es un gran recurso para los campesinos, porque básicamente es lo que llevan a tomar cuando van a trabajar a la milpa. ¿Pero se fermenta con el tiempo? No, ese no, porque ese te lo tomas, o sea, el día que te lo preparan, te lo tomas. Ese no es fermentado. pero es muy, muy alimenticio. Incluso solo por ser, digamos, agua, te llega a quitar el hambre. Si asisten mañana a la proyección del video, ahí clarísimo se ve el tema del pozo. Y el tejate es casi lo mismo, con una mínima variación de que se le agregan las flores de un árbol, del rosita, y solo por agregársele eso hace que espume en la parte de arriba, y entonces tiene otro nombre, que es el tejate. Además, el tejate solo es de Oaxaca y el pozol es de varias regiones de México. El tejuino, este sí es fermentado y es una de las pocas bebidas fermentadas del maíz que podría parecerse a una chicha. A una chicha fermentada, o sea, no a un masato, sino... Todavía no entiendo mucho la diferencia, pero a una chicha. Es la única... ¿De arroz? ¿Eh? ¿De maíz también? De maíz principalmente. No es fermentado. El tejuino, y este también es muy, muy, muy, muy antiguo, de la región norte de México, de Chihuahua, y ahora se consume mucho en zonas de calor, en la costa de Jalisco, Nayarit. El atole, que ese también es súper famoso, porque cuando uno sale a cualquier esquina o carritos de comida y venden tamales, va a vender atole, que es parecido al pozol, pero con la diferencia que este se toma caliente y normalmente sí se le agrega cacao, canela, chocolate, etc. El tascalate solo es de la región de Chiapas y solo prácticamente de alrededor de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es una mezcla de maíz tostado, molido, panela, cacao y achiote, que es lo que le da la coloración roja. Que es exquisito, para mí es una de mis bebidas favoritas del maíz, el tascalate. Pues la diversidad de frijoles y de las calabazas. También aquí me quiero detener en dos imágenes, bueno, en tres cosas, porque nosotros de la calabaza le aprovechamos todo. Cuando la calabaza está creciendo, y ya ven que se expande, y la parte apical de la planta la cortamos, la parte apical, que le llamamos las guías, que normalmente van a tener unas florecitas muy pequeñas, pero entonces se cortan las guías, se va a estimular el crecimiento, y eso también se cocina. Entonces aprovechamos las guías. Aprovechamos propiamente el fruto, aprovechamos la hoja en las famosas quesadillas de flor de calabaza y la pepa, una forma que aquí es pues, tostarla y se come, bueno allá se tuesta y se muele y va a obtenerse una pasta que es a lo que nosotros le llamamos pipián. Pipián. Entonces es una maravilla la calabaza. ¿Conoces las empanadas de pipián del Cauca? De Popayán. Sí, sí, sí, claro, sí, pero esas son de papa. Sí, pero sí. Llevan la semilla de calabaza. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Pero bueno. Y bueno, ya otra vez nuevamente los quelites, ya no voy a ahí explicar más. Los quelites no se antojen. No, y ya no. Vamos a pasar a la última. Voy bien el tiempo. La última parte. A la cuarta parte. Que también está dividida en dos partes. Quería yo explicar un poco sobre agroecología. La agroecología puede ser vista como ciencia, movimiento y práctica. Y normalmente se considera de manera teórica que existen tres dimensiones de la agroecología, algunos autores mencionan cuatro dimensiones, una parte técnico-productiva o ecológica también, una parte sociocultural, económica y una parte de dimensión política. Resaltaría esto porque también yo veo que hay una tendencia de utilizar como sinónimo la agroecología solo como producción sin agroquímicos. Y me gustaría hacer esa diferencia porque voy a poner un ejemplo. Como está muy, muy de moda el tema de comer saludable, comer orgánico, pues bueno, podemos tener una producción sin agroquímicos, pero de monocultivo y con explotación laboral. Evidentemente eso no puede ser ni de chiste considerado un productor ecológico. Tiene que este proceso o este asunto debe tener esas tres dimensiones y que sobre todo la agroecología para mí es un asunto de una transformación. O sea, no solo una parte técnica productiva, eso es un tercio de lo que podríamos llamar la agroecología. De manera muy rápida, pues quiero ejemplificar, digamos, desde la dimensión técnico-productiva o ecológico-productiva, pues que existen una serie de herramientas y metodologías que nos permiten hacer una transición entre el uso de agroquímicos al no uso de agroquímicos o de abonos de síntesis química, sería el nombre más propio, ¿no? Hay unas fotos que todas son ahí en mi espacio, que bueno, pues también, digamos, yo no soy un campesino, y entonces yo quería aprender a sembrar, pero pues no tenía ni idea realmente ni por dónde empezar. Afortunadamente, pues me acerqué con agroecólogos. Con la tierra. Y con la tierra y empezar a darle y a sembrar milpa. Y bueno, obviamente una de las herramientas es la preparación de los caldos sulfocálcicos, el bordelés, etc. Las curvas de nivel para evitar erosión con la utilización del aparato A, la elaboración de bocashis y de abonos fermentados. Obviamente mucho pues, utilizando los libros y las herramientas pues, proporcionadas por el Jairo Restrepo, tan famoso acá en pues, Escaleño. En una dimensión económica, solo quiero poner como dos ejemplos que no se limitan obviamente a eso, que es una forma de incidir, una forma de cambiar, es los mercados agroecológicos, mercados campesinos. Obviamente un productor que esté en transición agroecológica o que tienda a producir de esta manera, bajo esta forma, ni debe ni le interesa competir con el mercado convencional. Entonces debemos buscar formas también distintas, alternativas de comercialización. En este concepto, digamos, genérico que le llaman cadenas cortas de comercialización, es acercar al productor y al consumidor. Ahí está el logotipo, bueno, de la red de tianguis, la red mexicana de tianguis agroecológicos, orgánicos, y abajo dos fotos que recién tomé en Chinavita, de un mercado que tendrá escasos 2 meses y medio, 3 meses. Ahí en Chinavita. Y bueno, ahí van arrancando los productores en esta red. Y en una dimensión sociocultural y política o sociopolítica, pues existen un montón de experiencias y de procesos, tienen que ver con las ferias, bueno, en el caso de México, la Feria del Maíz y de manera más reciente lo que llamamos la Feria de la Milpa, las ferias campesinas, los intercambios de semillas, evidentemente las movilizaciones, y hago pues también el anuncio porque pues mañana es la Feria Agroalimentaria aquí en la Nacional y también esperamos que nos veamos allá. ¿A qué hora empieza? ¿Bien? ¿A qué hora empieza? A las 8 están llegando, ya 8 de la a las 9 y hasta las 4, 5 de la tarde. Ok, gracias. Los esperamos. Precios favorables. Y claro, bueno, vaya, ya de por sí digo que, pues obviamente, uno de los. Uno de los responsables de esa feria, pues es el profe de Cervantes. Que me imagino con. Y aquí está también Gloria. Eso. Yo dije uno de los responsables. Dijiste muy bien. Eso, uno de los responsables. No quise cargar el muerto completo, como decíamos. Y bueno, eso es como tener siempre bien presente esto de la agroecología y pues también una postura, digamos, personal, pero que no es personal, sino colectiva. Es interpretar o ver la agroecología como una ciencia campesina. Es decir, es la gran diferencia o una de las grandes diferencias con la agronomía o con la forma de ver el campo como un asunto meramente técnico, que es para producir. Ahí hay relaciones sociales, hay historia, hay relaciones familiares y comunitarias en el agro, Entonces, verla como una ciencia campesina, y no solo como una ciencia campesina, ahí les puse dos fotos, una de México, de una familia de México, una familia wixárika, también mal llamada huichol, y de dónde, pues bueno, está muy fácil, ¿no? Y obviamente la agroecología como un nuevo paradigma para la humanidad y como un proceso de transformación social. Para mí eso es la agroecología. Y un mínimo homenaje le quería hacer a Efraín Hernández Solocotzin, que en México, bueno, es como nuestro gran referente agroecológico, diría yo. Aunque él estudió agronomía en Estados Unidos, después de muchos años regresa a México y él trata de poner en práctica lo aprendido desde la agronomía clásica en Estados Unidos, pero se topa con esa gran diversidad cultural. Y es uno de los primeros estudiosos y de los primeros, digamos, defensores e impulsores de la agronomía desde la ciencia campesina, como revalorando todo ese conocimiento y toda esa tradición que existe en Mesoamérica. Y pues ya, finalmente la última parte de la charla, de manera muy breve, unas experiencias agroecológicas en México, y como punto de quiebre, tres momentos históricos en el agro mexicano, que es la Revolución Verde, que bueno, ese es un parteaguas a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de los paquetes tecnológicos, las semillas híbridas mejoradas y todos los abonos de síntesis química, y esta penetración tan fuerte que empieza a erosionar ciertas prácticas y conocimientos culturales de cada región y empieza a invadir el agro en todo el mundo con las semillas mejoradas. El segundo punto tiene que ver con el cambio hacia un proceso del neoliberalismo. En México fuimos bastante precoces, rápido nos especializamos en perder y ser conejillo de indias. México y Chile, bueno, son dos países latinoamericanos de los cuales en los primeros empieza a insertar el modelo neoliberal a finales de los 70s, principios de los 80s. ¿Hicieron alcas ustedes? Fuimos en el 94, claro. Fuimos de los primeros, digo que fuimos precoces, nos especializamos en perder rápidamente. En el 94 se firma el NAFTA, el TLC, con Estados Unidos y Canadá, y ese es como casi la estocada final a los campesinos, ¿no? La introducción masiva de maíz en México, el tema de las importaciones, México siendo el país de origen, domesticación y diversificación. Por el año 2005-2007 ya importábamos 9 millones de toneladas y ahorita debemos andar alrededor de la importación de 14 millones de toneladas de Estados Unidos. De maíz de Chicago. Y de maíz. ¿De solo maíz? Pésima calidad. Solo de maíz. O sea, México evidentemente no es autosuficiente en maíz. Entonces son estos tres momentos, estos dos momentos, la Revolución Verde, el neoliberalismo, junto con la firma de los acuerdos de libre comercio y... peor aún, en el 2001 viene la publicación de dos investigadores, de Ignacio Chapelle y David Quist, en la revista Nature, donde se da a conocer por primera vez la presencia de trazas transgénicas, de maíz transgénico, en la Sierra Norte de Oaxaca. Y ¡pum! Ahí viene el escándalo a partir del 2001, que además, bueno, fue un escándalo que trascendió a nivel mundial, que México empezó a recibir mucho apoyo de organizaciones sociales y campesinas reclamándole al gobierno mexicano que pues llevara a cabo una profunda investigación sobre este asunto. Se demandó que se parara la importación del maíz o que se regulara que viniera el maíz totalmente pulverizado para que no hubiera semillas, etc. Evidentemente, el gobierno mexicano ha sido omiso casi a lo largo de todos los años, ha sido muy, muy laxo, y en el año 2002 se forma el movimiento El Campo No Aguanta Más, Y también la campaña nacional Sin Maíz No Hay País del año 2007, que es un agrupa más de 300 organizaciones. De estas, bueno, también quiero rescatar dos experiencias importantes. La Red en Defensa del Maíz, que donde están organizaciones súper importantes como Grain, ETC, con colaboración o con lazos también con organizaciones de Colombia. Si ustedes se meten a la página de Red en Defensa del Maíz, hay un montonal de información que vale la pena ahí echarle un ojo, leer. Que bueno, uno de los coordinadores es Ramón Vera, que también participa en Grain y en la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. A partir digamos, de este asunto de la contaminación con maíz transgénico, se pone una demanda colectiva en contra para lograr una moratoria de la siembra experimental y comercial en México. Eso ha haber sido en el año 2006-2007 la demanda, y afortunadamente la demanda ha procedido, o sea, está, digamos, vigente esa moratoria, ese amparo para prohibir la siembra comercial y experimental de maíz transgénico en México. Entonces, hasta ahorita está parado, pero fue gracias a la movilización ciudadana y apostarle también a un proceso jurídico. Ha sido súper, súper tenaz ese proceso. Y que sigue, continúa desde el 2007. Y en el 2009 se nos ocurrió hacer el Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre, porque es el día en que se pone la demanda colectiva. Más o menos reciente, va a cumplir 10 años esta celebración, pero ha sido, digamos, de gran impacto porque ahora en cada región, en cada territorio de México, se celebra el Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre. Entonces, de maneras locales, regionales, haciendo ferias, eventos culturales o protestas en la Ciudad de México. Y finalmente, ya es como nada más una mirada muy general de distintos procesos o experiencias que están trabajando actualmente en México. El logotipo de arriba hasta la izquierda es del grupo Vicente Guerrero. Es una de las experiencias más ricas, más bonitas, porque llevan cerca de 30 años trabajando en procesos campesinos, todo en torno al maíz. Y ellos tuvieron una cosa tenaz porque también ellos estaban preocupados sobre la presencia del maíz transgénico en sus territorios. Con ayuda de investigadores de la UNAM y de otros centros, hicieron muestreos y evidentemente encontraron que había trazas de maíz. Entonces se aventaron así, se propusieron, bueno, vamos a limpiar todo nuestro territorio. Entonces fueron haciendo muestras de parcela por parcela del productor. Y entonces, donde había certeza de que había un maíz transgénico, dijeron, bueno, este maíz, pues te lo vas a utilizar a comer porque pues le necesitamos comer, ¿no? De eso vivimos. Pero no vas a guardar semilla para sembrar. Y donde no hubiera, donde hubiera certeza de que no hubiera transgénicos, se hizo un gran banco de semillas, fueron detectando, y se les fue compartiendo semilla a los otros productores. Y eso ocurrió durante varios años hasta tener la certeza de que no había más. Ahora, eso quiere decir que puede en el futuro haber más, porque, pero bueno, es un trabajo tenaz. Sí. Hay un demonio nocturno que riega semillas transgénicas. Claro. Y bueno, si ustedes también se meten a la página del Grupo Vicente Guerrero, es una experiencia tremenda, súper bonita. El Grupo de Estudios Ambientales trabaja más para la zona de Guerrero. Si ustedes se meten a la página, ahí hay un mundo de información y sobre todo de videos. Los videos están bastante bonitos. Si van a la página de YouTube de Grupo de Estudios Ambientales, van a encontrar como videos de las experiencias con las que trabaja esta organización, y es donde van a encontrar el del Nixtamal. También está la Universidad Campesina Indígena en Red, la UCIRED, que empieza como una experiencia pedagógica de otro orden, no convencional, Eso te puede, creo que a ti, interesar. Que inicialmente empieza solo para indígenas, pero luego lo abren y ya podemos ir los que no necesariamente somos indígenas o campesinos, y tienen un posgrado en agroecología. Y bueno, ahí en defensa del territorio, y ahora van a abrir uno de bioconstrucción, uno de soberanía alimentaria. Es una experiencia realmente interesantísima la UCRED. Y bueno, está el CECAM, el Centro de Estudios para el Campo Mexicano, y la Fundación Semillas de Vida, que es una de las organizaciones actualmente más visibles en México, que lidera Adelita San Vicente, que también Semillas de Vida ahorita se está formando una gran alianza con otras organizaciones en México, porque bueno, vemos un escenario político favorable o relativamente favorable para poder hacer unos cambios en las políticas públicas para el campo mexicano. ¿Con este gobierno? Con este gobierno, sí. Vamos a ver. Como dicen acá, sin comérsela toda, pero sí, claro. Vemos un escenario en verdad favorable, y Semillas de Vida con otras organizaciones estamos impulsando distintos foros y distintos mecanismos para empezar a dialogar con los diputados, básicamente para ir proponiendo cambios legislativos y bueno, el impulso de distintas políticas públicas. Y bueno, a manera de conclusión, básicamente me gustaría resaltar lo último, que para nosotros la milpa la vemos como un nuevo paradigma civilizatorio para los pueblos mesoamericanos. En la milpa hay un cúmulo de bastantes miles de años de conocimiento y tradición, y por eso decimos también que en México hagamos milpa. O sea, hacer comunidad es hacer milpa o hacernos milpa. Que lo que más o menos equivaldría acá, que sería hacernos minga, hacernos chagra o hacernos minga en el sur. Ajá. Con Uco en los llanos. Eso. En Boyacá, convite. Hacernos convite. La vuelta, la vuelta. Una vuelta. Sería la vuelta. Acá hay como tres líneas: chagras con Uco. En Cauca, el Tul. El Tul es el centro de cultivos. Bueno, pues hagamos comunidad. Hagamos minga, o hagamos como sea, pero pues evidentemente hagamos, ¿verdad? Sí. Hacer algo para transformar esto. Y ya, chancha, gracias. Muy bien, hermano. No hay afán, ¿no hay afán? No, pero... Ah, bueno, no hay afán, No, pues dialoguemos un poco. ¿Sí? Ah, bueno. Yo hablé demasiado. A este, a Quist y a Chapela, los humillaron mucho. A profesor Chapela, yo lo conocí por ahí en algún sitio, en unos cursos sobre plantas genéticamente modificadas, y lo humillaron mucho, le quitaron posibilidades de ascender en la universidad, lo iban a votar. Eso fue una cosa, fue una barbaridad lo que hicieron con este hombre. Al final creo que le volvió sus derechos porque él le tocó demandar en la Universidad de California, ¿verdad? Berkeley. En Berkeley. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, fue tan tenaz, es tan tenaz la presión de la industria biotecnológica, que la revista, considerada una de las revistas más prestigiadas del mundo de Nature, la ciencia Nature, se retractó del artículo de, sí, de Davis Quist y de Chapela, argumentando problemas metodológicos. Sí. Cuando no había ni un tache, era impecable la metodología que habían utilizado. Sí, sí, sí, sí. Y eso han hecho con todos. Con este profesor, el que inició el asunto de la discusión de las papas transgénicas, Pustay, también lo humillaron y todo. Allá fue, allá fue. Bueno. Bueno. No, si quieres. Afuera hay café, no sé si quieres tomar un café, tenemos un café de aprenar. Tomemos. Entonces, sí, solamente ya, como veo, ya veo que están arrancando. Dos cosas importantes. Pero la insistencia, mañana invitarlos a la feria agroalimentaria, y terminando, ya casi terminado la feria agroalimentaria, va a haber un conversatorio. explico. No, o ver un documental. Un documental, pero como previo al documental. Previo al documental. Vamos a compartir una experiencia en un proyecto de extensión solidaria de acá a la universidad, en compañía también con Tierra Libre, que es una organización campesina de la provincia de Sumapaz, que hemos desarrollado como un laboratorio campesino con jóvenes de allí, de la región, en torno, digamos, a la agroecología, a la transición a la agroecología. Entonces mañana nos van a acompañar varios jóvenes y nos van a hablar un poco del laboratorio, que ya está, digamos, en etapa final, previo al documental, mañana también allá en Agronomía. Bien. Y el café que está afuera es de Aprenat, una organización también de la sociedad civil en Tibacuy, que se dedica al cultivo de café en un territorio también sagrado culturalmente, donde está el Cerro El Quininí. Pues también en la mesa que tenemos de café de afuera está ese café para ustedes. A ver, un momentito, antes, porque aquí había ya salido dos preguntas. La primera es que se ha dicho en torno a la MIRPA, no sé, con esa cuestión del manejo de los residuos orgánicos humanos, fisiológicos. La mierda y la chichilla. Sí, la casa de las cosas por su nombre. La mierda. Ajá. Respecto a la MIRPA. Sí, no sé, o en ese sistema agroecológico se ha tocado el tema. Bueno. Digamos, a ver, de manera muy, muy, muy tradicional, los pueblos campesinos, indígenas, normalmente, o sea, no había un baño, cagaban dentro de el monte, o a veces incluso dentro de la milpa, de manera muy tradicional. Claro, yo en lo personal, o sea, te voy a contestar desde un punto de vista muy personal. Yo soy un súper promotor de los baños secos, porque bueno, yo tengo baños secos, me dedico a promover los baños secos, incorporar la mierda en las compostas y hacer o sea, yo la mierda la incorporo al bokashi, un tema ahí de nutrientes y eso. Pero bueno, es cada quien, hay una diversidad de experiencias en todo México. Hay ahora experiencias campesinas, claro, elaboran bokashi y tienen baños secos, otros no. Entonces es muy, muy diverso. Entonces, para ti, la mierda humana sí puede servir para un cultivo, una huerta. Sí, no, lo sirve, no puede, lo es. Hay que tener cuidado porque, o sea, es un asunto de toda una metodología para hacer el proceso de compostear la mierda. O sea, digamos, yo, de manera muy general, junto un metro cúbico, lo dejo reposar durante 9 meses y todavía después lo incorpora al bokashi y entonces. Pero sí, o sea, no es así en fresco, o sea, es toda una metodología para utilizar la composta humana, la mierda, ¿no? Hay un librito ahí maravilloso de un gringo, de Joseph Jenkins, que se llama Humanure. Es como el juego de palabras entre humano, Humanure Handbook, de Joseph Jenkins. Pero bueno, ese es uno de los tantos que hay, ¿no? Espera, había dos preguntas, perdón, la otra. ¿Se podría decir que como la MIRPA puede ser también una noción o práctica, una cosmovisión y cosmogonía que podría equipararse a una alternativa al desarrollo? Algo así como el convivir. Pues, por eso insisto, ¿no? Por eso insisto, la MIRPA es un nuevo paradigma civilizatorio. Sí. Yo lo que te iba a decir es que la adaptación... en este documento, pues esto es solo un documento de una investigación que hizo la UPTC, el área de arqueología. Ellos encuentran, o sea, desde la arqueología hasta el presente, hay un tubérculo que se llama La Maravilla y tiene una datación de 8000 años de antigüedad en Boyacá. Entonces ellos sustentan que en Boyacá es uno de esos centros de distribución de las plantas antiguas. Exacto. Y pues no solo para la maravilla, sino para otros. No, claro. Y pues es una investigación grande, este es solo un documento de muchos. Y es muy importante porque, digamos, en Papas, en otros, en los pueblos y esto, pero en datación arqueológica, 8000 años de antigüedad. ¿Tú conoces el sistema de pacas digestoras? No. Bueno, pues yo siento que debe ser, o sea, se puede acoplar muy, y yo ahorita que mostraba las chinampas, siento que es un sistema de paca digestora antiguo, que la paca digestora es un sistema que desarrolló un paisa de acá, hace más de 20 años, consiste en la combinación de materia seca, hojas secas, residuos orgánicos y capa verde, y esa es la base. Entonces es una estructura cuadrada, hecha en tabla, se pone, digamos en la base se ponen palos, solo para empezar, palos, para que le dé la estructura. Hojas secas, residuos orgánicos, digamos en la parte central, prácticamente no se hace piso, sino como bordear, para que se apaque la... Eso lo tenemos allá en agronomía, mañana también se puede mirar. Y ahí sí luego capa verde. Entonces se va haciendo como una lasaña de... Capas. Lo llama Guillermo Silva, que es el creador, como de anticompostaje, porque el compostaje es aeróbico. Esto es una fermentación anaeróbica. Entonces lo que se hace es que se prensa, o sea, uno se mete dentro de ahí y pisa. Y lo que él dice, lo que él ha comprobado, es que en un metro cúbico se pueden echar 500 kilos de residuos orgánicos. Sea mierda, sea huesos, sea... Y eso... se deja 6 meses, a los 6 meses, digamos, ese metro cúbico se reduce a 30 centímetros y queda, digamos, una estructura base de, sí, de matera o de chinampa, si se quiere. Entonces, en la parte superior se echa tierra y se siembra. Entonces, es un método, digamos, que conocí hace como 2 meses y ya venimos haciendo como en varios lugares de Bogotá, como la práctica de trabajar la paca digestora, porque es como hacer milpa en el barrio. Entonces, bueno, los que estamos aquí, traigamos los residuos y vamos y lo hacemos. Entonces también siento que se puede aplicar, porque es muy... Sí, no, rico. Pues, eso es como de las grandes aportes, la riqueza de técnicas, metodologías, experimentaciones, ideas... que van saliendo en muchos lugares, y el compartir ese conocimiento para posiblemente mejorar o como una alternativa, es eso. Gracias por compartir. Bueno, es una inquietud, más que una pregunta, es una inquietud relacionada con lo que comenta Carlos. Y es que a mí me parece muy interesante, y cuando yo me vi un videito por ahí de la chinampa, y me parece un sistema muy, muy especial, digamos. No sé si es superior a la milpa, o si se integra o evoluciona, no entiendo bien ahí. Pero me parece que la chinampa es anterior, ¿no? ¿A la milpa? Sí, no. ¿No? No, es este... Ah, bueno, eso... Lo que pasa es que, bueno, la milpa es un sistema que va creciendo, o sea, que se va implementando en distintos ecosistemas, en distintas regiones bioculturales. Uh-huh. Y cada quien la adapta, y bueno, la chinampa solo es específicamente del territorio en la región central, en Texcoco. En la parte húmeda, en la parte lacustre. En la parte lacustre de la Ciudad de México. Ajá. Sí. De la actual Ciudad de México. Claro, tiene como un gran humedal. Claro, exactamente. Sí, claro, a los Unas. Bueno, que uno veía de la costa de Bogotá. Que es el sistema Zenú. Es un tipo específico muy agregado. Sí, ¿no? Esa es la onda. Porque es que el sistema Zenú es un sistema de base. Es inundación, subida y bajada. En cambio, las chinampas son lagunas, son como camas flotantes. Camas flotantes, sí. Pues son sistemas hidráulicos ambos, sí, pero son distintos. Son hidráulicas distintas, digamos. Sí, el Zenú era como un sistema de riego. Es el auditorio. Para ir. Pero podemos seguir hablando ahí de frente con el tinto. Ocupe el espacio y dejan el caballo de Santos el espacio. Bueno, perdón. Perdón, sí. Discúlpeme, no quiero hacer esto, pero tenemos que entregar el salón. Seguimos, si quieren, seguimos la conversación allá afuera. En el café. Un tintico y listo. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo es que es tu nombre? Yo tengo el correo de todos, Emmanuel. Entonces les enviaré la carpeta y sí, chévere, la gracias. Presentación. Dale, sí, sí. Yo le envío a un amigo que le dé técnicas que le interesaban. Entonces, claro que sí. Tú con ese correo nos envías el contacto de él. Sí, sí, sí. La editora, muchas gracias. Aquí en Bogotá la puedes consultar. Les aparece otra mañana entonces. Sí, vale. Chao, chao.